Hola, estás escuchando Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Bienvenidos al Noticiero Popular. Hoy es el 23 de septiembre. De parte de todo el equipo del Noticiero Popular, les enviamos un abrazo muy cariñoso a todos los que cumplen años o se encuentren celebrando algún momento importante en sus vidas. Como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí estamos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestras comunidades de origen. Les recordamos que el Centro Cultural de México se está preparando ya para la noche de altares con los talleres que se están llevando a cabo en el mercadito, en el estacionamiento del centro. Todos los domingos se va a tener el taller de cartonería de 10 a 12 del día todos los domingos. Acá los esperamos. Y bueno, pues iniciemos con las noticias del día de hoy. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y en esta nota el fiscal general de Nueva York dice que el expresidente Trump infló su patrimonio neto. Hacia que hay una demanda que acusa a Trump de fraude. El fiscal general de Nueva York demandó el miércoles al expresidente Trump y su compañía alegando fraude comercial que involucra algunos de sus activos más preciados, incluidas propiedades en Manhattan, Chicago y Washington. Abogado dice que la demanda de la general Letitia James, presentada en un tribunal estatal de Nueva York, es la culminación de la investigación civil de 3 años de la demócrata sobre Trump y la organización de Trump. Los 3 hijos mayores de Trump, Donald, Ivanka y Eric Trump, también fueron nombrados como acusados junto con 2 ejecutivos de la compañía desde hace mucho tiempo. Allen Weisselberg y Jeffrey McConey. La demanda busca atacar el núcleo de lo que hizo famoso a Trump, examinando la imagen de riqueza y opulencia que ha adoptado a lo largo de su carrera, primero como desarrollador de bienes raíces y luego como presentador de telerrealidad en The Apprentice y luego como presidente. James anunció los detalles de la demanda en una conferencia de prensa el miércoles y el caso apareció en un expediente judicial el miércoles por la mañana. Y hay una cita, dice, Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema, engañándose a sí mismo y a todos, dijo James en la conferencia de prensa. La oficina de James ha pasado más de 3 años investigando valoraciones presuntamente fraudulentas o engañosas de las propiedades de la organización Trump en los estados financieros anuales que se entregaron a posibles socios comerciales, bancos o funcionarios fiscales. El objetivo, ha dicho la oficina del fiscal general, era pulir la imagen de multimillonario de Trump y el valor de sus propiedades, cuando hacerlo le daba una ventaja, mientras minimizaba el valor de los activos en otros momentos a efectos fiscales. James busca eliminar a los Trump de las empresas involucradas en el presunto fraude y quiere que se designe un monitor independiente durante al menos 5 años para supervisar el cumplimiento, los informes financieros, las valorizaciones y las divulgaciones de la organización Trump a los prestamistas, aseguradores y autoridades fiscales. Ella busca reemplazar a los fideicomisarios actuales del fideicomiso revocable de Trump, que controla sus intereses comerciales, con un fideicomisario independiente. También busca prohibir a Trump y a la organización Trump participar en adquisiciones de bienes raíces durante 5 años, obtener préstamos de bancos en Nueva York durante 5 años y prohibir permanentemente que Trump y sus 3 hijos se desempeñen como funcionarios o directores en cualquier corporación de Nueva York o entidad comercial similar registrada y o autorizada en el estado. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y Ginny Thomas, que es la esposa del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas y activista de extrema derecha, acepta ser interrogada por el comité que investiga la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Washington, D.C., nota de Democracy Now. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes, que investiga la insurrección ocurrida en el Capitolio el 6 de enero, señaló que llegó a un acuerdo con Ginny Thomas para que testifique. Thomas es una activista de extrema derecha y esposa del juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas. En las semanas posteriores a las elecciones de noviembre de 2020, Ginny Thomas envió una serie de mensajes de texto al jefe del gabinete de Trump, Mark Meadows, instándolo a tomar medidas para evitar la victoria de Biden. Los mensajes incluían teorías conspirativas popularizadas por el movimiento de extrema de derecha, muy activo en ese momento. Tomás también asistió a las manifestaciones denominadas Stop the Steal, Detengan el Robo, en la ciudad de Washington, D.C., que precedió al ataque al Congreso del 6 de enero y presionó a docenas de legisladores republicanos en los estados de Wisconsin y Arizona para revocar la victoria de Joe Biden ante el colegio electoral. Se espera que el Comité de la Cámara de Representantes celebre su última audiencia pública el miércoles 28 de septiembre. quema el corazón. Ya no puedo aguantar, me tiene respirando, se me va la razón. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santana y la sobredosis de pastillas entre los adolescentes que se sospecha es fentanilo. Estudiante de 15 años de edad de la Bernstein High School está hospitalizada. La policía investiga los vínculos con la muerte relacionada con estas drogas. Al menos 7 adolescentes, incluida la niña de 15 años de Bernstein High School, que murió la semana pasada, sufrieron una dosis en el último mes de píldoras que posiblemente contenían fentanilo, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. La última sobredosis ocurrió el sábado por la semana, cuando un estudiante de 15 años de la Academia STEM de Hollywood, una de las 3 escuelas en el campus de Bernstein, fue encontrado inconsciente por su madre en su residencia de Hollywood, dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Michael Moore. La policía dijo que está investigando si la sobredosis más reciente estuvo relacionada con las drogas que mataron también a Melanie Ramos, de 15 años, estudiante de la escuela secundaria Bernstein, el 13 de septiembre. Los oficiales respondieron a un informe de un menor hospitalizado y descubrieron que el niño ingirió una cuarta de pastilla que creía que era Percocet, pero que la policía dijo que posiblemente contenía fentanilo. Dijo Moore, el niño fue tratado el sábado en un hospital por una sobredosis y se espera que sobreviva, dijo la policía. Moore confirmó que las 10 pastillas que la policía incautó la semana pasada durante el arresto de un niño de 15 años bajo sospecha de homicidio involuntario dieron positivo en fentanilo. Las describió como píldoras M30 azules, que se cree que son píldoras falsificadas que contienen fentanilo y que son producidas por laboratorios ilícitos como sustituto de Percocet. 2 chicos de secundaria, ambos estudiantes de Apex Academy, fueron arrestados el jueves, incluido el joven de 15 años, que presuntamente vendió la píldora con fentanilo que provoca la muerte por sobredosis de Melanie. Apex Academy es una escuela charter independiente que también se encuentra en el campus de Bernstein. Melanie y sus amigas de 15 años sufrieron una sobredosis la semana pasada en la escuela de Hollywood, dijo la policía. Melanie fue encontrada inconsciente en el baño de niñas y los paramédicos la declararon muerta en el lugar. Su amiga fue hospitalizada. Y un niño de 16 años también fue arrestado cuando se dirigía a la escuela la semana pasada y fichado bajo sospecha de venta de narcóticos por supuestamente vender pastillas a otro niño de Hollywood High School en Lexington Park, que está a pocas cuadras de Bernstein High, dijo Moore. La policía no identificó a los niños porque son menores. Y la policía dijo que hubo una cuarta persona, también probablemente un estudiante, que también sufrió una sobredosis en el parque la semana pasada, pero se desconoce su identidad porque salió del parque después de recibir tratamiento. Habla de las impurezas de los narcóticos callejeros y el peligro de ellos, dijo Moore. El fentanilo es una droga muy peligrosa y esta dosis puede variar desde ser un analgésico hasta un depresivo, hasta la muerte. Moore dijo que los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles fueron notificados sobre la última sobredosis de un estudiante durante el fin de semana. El Distrito Escolar remitió al Departamento de Policía para obtener información necesaria para detener esta crisis. No estamos persiguiendo de ningún tipo y no tenemos ningún tipo de acusación contra las personas que han consumido drogas ilícitas y están sufriendo sus efectos, dijo Moore. Queremos identificar al proveedor. Si hay un estudiante, entonces hay un adulto y una organización también de tráfico de drogas que se dedica a la comerciación y a la distribución. Moore instó a cualquier persona que tenga más información a comunicarse con sus departamentos de policía y de una forma anónima reportar estos problemas de drogas que pueden estar adulteradas. Por ejemplo, en Los Ángeles, al Crime Stoppers, al 800-222-TIPS, para denunciar delitos de forma anónima. Y lo que está pasando en el coronavirus en California. Esta nota de Los Angeles Times: las recomendaciones de máscaras se relajan en todo el estado. Se pide a las personas que evalúen su propio riesgo en entornos públicos cerrados. En una nueva señal de mejora de las condiciones del coronavirus, California aliviará sus recomendaciones de uso de máscara por primera vez en 7 meses. El estado está rescindiendo en gran medida su amplia recomendación de que todos, independientemente del estado de vacunación, se enmascaren cuando se encuentran en lugares públicos y negocios cerrados. Esa guía había estado vigente desde mediados de febrero. En cambio, California recomendará el uso de mascarillas universales solo cuando el nivel comunitario de COVID-19 de un condado, que indica las tasas de nuevas hospitalizaciones con coronavirus positivo, sea alto. Entre los cambios que entrarán en vigencia el viernes se encuentra el fin del enmascaramiento obligatorio ordenado por el estado en cárceles y prisiones, refugios para personas sin hogar y centros de emergencia y enfriamiento ubicados en los condados con un bajo nivel comunitario de COVID-19. Según lo ha definido los Centros para Enfermedades de Estados Unidos de Control y Prevención. La ubicación en esa categoría, que albergaba a 35 de los 58 condados de California a partir de la semana pasada, indica que la pandemia no está teniendo un impacto importante en los hospitales. El CDC actualiza semanalmente sus evaluaciones a nivel comunitario, clasificando los condados en bajo, medio o alto nivel. Las instalaciones pueden tomar sus propias decisiones sobre el uso de máscaras, pero si ocurriera un brote, el estado volvería a exigir el uso de máscaras en entornos como cárceles y prisiones, refugios y centros de enfriamiento, incluso si el nivel de la comunidad local de COVID es bajo. De acuerdo con la orden de salud del estado, la presencia de un condado en el nivel medio o alto de la comunidad de COVID daría como resultado una orden de máscaras en esos entornos. En un comunicado este miércoles, el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, dijo que se alineará con el estado y permitirá que finalicen las órdenes de máscaras para cárceles, prisiones y refugios, a menos que se informe un brote de coronavirus en una instalación en particular. El condado de Los Ángeles se encuentra en nivel bajo de la comunidad de COVID-19. Bueno, y el condado también finalizará su recomendación para el uso universal de máscaras en lugares públicos cerrados este viernes, y en cambio dirá que hacerlo será una cuestión de preferencia personal. Y en la situación del relajamiento de las máscaras en California, esta nota de Los Angeles Times dice: cuando el nivel comunitario del COVID-19 es bajo, los funcionarios de salud estatal dicen que las personas con menos riesgo de enfermedad grave pueden considerar usar una máscara según sus preferencias personales, informadas por su propio nivel de riesgo personal. Se recomienda a las personas con mayor riesgo que consideren usar una máscara en lugares públicos cerrados llenos de gente. Más de 3/4 de los californianos viven en los 35 condados con un nivel comunitario bajo de COVID-19. Además del condado de Los Ángeles, estos condados incluyen San Diego, el condado de Orange, Riverside, Ventura y Santa Bárbara, y 7 de los 9 condados en el área de la Bahía de San Francisco. En estos todavía se recomienda el uso de máscara si ha estado expuesto al coronavirus como con un contacto cercano de una persona infectada. La División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, también conocida como Cal OSHA, va un paso más allá y exige que los empleados expuestos al coronavirus usen una máscara durante 10 días en el trabajo después de su última exposición. Estar expuestos al coronavirus se define como compartir el mismo espacio de aire interior durante al menos 15 minutos durante un periodo de 24 horas. Todavía se les pide a las personas infectadas que se queden en casa durante al menos 5 días después de los primeros síntomas o la fecha de su primera prueba positiva, si no tienen síntomas. Pueden salir del aislamiento tan pronto como el 6º día si dan negativo en una prueba rápida, y en general pueden finalizar el aislamiento al comienzo del día 11 sin necesidad de un resultado negativo de la prueba. Pero el Departamento de Salud Pública del estado recomienda que las personas que dejen el aislamiento entre el 6º y 10º día usen una mascarilla bien ajustada cuando estén cerca de otras personas, especialmente en ambientes cerrados. Cal OSHA va un paso más allá y requiere que los empleados infectados recientemente usen una máscara en el trabajo hasta el final del 10º día después del inicio de los síntomas. Bueno, los funcionarios de salud de California dicen que el uso de máscaras continúa brindando una capa útil de protección contra infecciones. Buenos días, Radio Santana. Espero que todos estén teniendo una buena mañana. Mi nombre es Jonathan Picos y soy estudiante de medicina en la Universidad de California en Irvine. Estoy aquí hoy para hablarles sobre la resistencia a los antibióticos y el uso adecuado de los antibióticos. Primero, quiero compartir algo de la historia de los antibióticos, los medicamentos que usamos para tratar las infecciones de bacteria y ciertas infecciones de parásitos. Uno de los antibióticos más populares es la penicilina. Eso fue descubierto en el año 1920 accidentalmente por Alexander Fleming. El hongo Penicillium notatum contaminó algunas placas de bacteria Staphylococcus y notó que el hongo era capaz de matar a las bacterias. Aisló la penicilina

¡Ajá! Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y ahora luchando por los votos latinos. Mientras Biden y otros demócratas se acercan a las elecciones, algunos activistas se preguntan por qué les tomó tanto tiempo luchar por los votos latinos. Esta nota de Los Angeles Times: unos meses después de asumir el cargo, el presidente Biden invitó a un grupo de importantes líderes latinos a la Casa Blanca. Mientras se sentaban alrededor de la mesa, el presidente estaba sorprendentemente serio. Fue tan lejos como para reconocer, relataron dos personas familiarizadas con la conversación, que sus 5 décadas en la política le habían dado mucha más familiaridad con la comunidad afroamericana y sus principales problemas que con los latinos y sus preocupaciones. Casi un año y medio después, Biden y los demócratas han cumplido una serie de promesas políticas de gran importancia para los latinos, pero a algunos activistas latinos les preocupa que los votantes no estén al tanto, dicen, de todo lo que se ha hecho, y a otros les preocupa que la perspectiva ciega que Biden reconoció en privado haya limitado la representación latina en su administración. Aquí hay una cita, dice: creo que hay un punto ciego en la Casa Blanca y en las oficinas, en la oficina oval, dijo Tomás Sáenz, que es el presidente del Fondo Educativo de Defensa Legal México-Estadounidense, quien señaló la falta de latinos designados en puestos claves en todo el poder ejecutivo. Y dijo: está claro que el propio presidente no entiende a la comunidad latina, dijo Sáenz. Con el mes de la herencia hispana en marcha y las elecciones de mitad del periodo dentro de 7 semanas, Biden y sus asesores han lanzado un sólido esfuerzo de divulgación destinado a garantizar que este crucial bloque de votantes aprecie la suma de los logros de los demócratas. El 15 de septiembre, el director de medios hispanos de la administración inició la sesión informativa diaria en español. Esa noche, Biden habló en la cena anual del Instituto del Caucus Hispano del Congreso en Washington. El viernes, el principal grupo externo de apoyo que apoya la agenda de Biden, el Building Back Together, Construyamos Juntos, comenzó una campaña publicitaria de 6 cifras dirigida a los latinos en 3 estados en disputa. Los últimos esfuerzos de la administración para cortejar a los latinos podrían haber comenzado antes, dijeron varios activistas. Y aquí hay una cita, dice: el hecho de no enviar mensajes o comunicarse intencionalmente con los votantes latinos podría tener un gran impacto en el resultado de esas elecciones intermedias, dijo Janet Murguía, presidente de Unidos US, United States, una organización de defensa de los hispanos con sede en Washington. Y dice: no hemos sido ignorados, simplemente no creo que haya optimizado el voto latino de la forma en que se podría. Los votantes latinos apoyan firmemente las prioridades políticas de los demócratas, permitir que el Medicare negocie los precios de los medicamentos recetados, un 91%, cancelar la deuda estudiantil, un 74%, y proteger el derecho del aborto, 77%, según una encuesta de seguimiento realizada por la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Pero el índice de aprobación de Biden entre los latinos es solo del 58%, un número que podría ser más alto con un mayor alcance directo a los votantes latinos. Más de la mitad de los latinos encuestados, el 51%, dijeron que aún no han contactado o no han sido contactados por ningún partido político, campaña u otra organización. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y una empresa dice angustiada por el uso de sus autobuses para transportar migrantes a través de Estados Unidos. Esta nota de Los Angeles Times dice: una compañía de transporte del área de la Bahía dice que no está involucrada con los esfuerzos de los gobernadores republicanos para transportar migrantes a través de Estados Unidos, a pesar de que los autobuses con su distintivo patrón de arco iris en el costado y el nombre Marine Airporter han aparecido en la cobertura de noticias. La compañía, con sede en San Rafael, opera 8 rutas en el condado de Marin y hace que algunos de sus autobuses estén disponibles para alquilarlos. Pero la compañía dijo que la tomó por sorpresa cuando se vio un autobús con su logotipo que dejaban inmigrantes de Texas en Nueva York la semana pasada. Los gobernadores republicanos Greg Abbott de Texas y Ron DeSantis de Florida se han dedicado a transportar inmigrantes recién llegados a ciudades y estados liberales y en ocasiones directamente a las casas de opositores políticos, en los que los críticos han calificado como un truco político a expensas de un grupo de personas vulnerables. Los inmigrantes han llegado a Nueva York, Washington D.C., Chicago, Martha Vineyard, Massachusetts y en un momento en la puerta de la misma casa de la vicepresidenta Kamala Harris. Algunos inmigrantes han dicho que no sabían a dónde los enviaban ni por qué. Un ejecutivo de Marine Airporter le dijo a Los Angeles Times que la compañía está horrorizada por estar vinculada a la política de trasladar migrantes por todo el país y se sorprendió al saber que los autobuses que se vendieron en mayo se estaban utilizando para transportar a algunas personas. Y aquí hay una cita, dice: Marine Airporter está profundamente angustiada porque nuestro nombre se ha relacionado con la explotación de seres humanos vulnerables, dijo David Hughes, vicepresidente de la compañía. Los autobuses que se ven en los medios nacionales trayendo inmigrantes a Nueva York desde Texas no pertenecen al Marine Airporter, dijo. Y en noticias de inmigración, descubren a 153 migrantes abandonados en un tráiler en Chiapas. Agentes rescataron a 153 migrantes centroamericanos abandonados en un municipio de Chiapa de Corzo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Agentes de los tres niveles del gobierno aseguraron a 153 migrantes centroamericanos abandonados en el municipio de Chiapa de Corzo, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En un comunicado explicó que los 144 guatemaltecos, 6 nicaragüenses y 3 salvadoreños, los migrantes se encontraban hacinados dentro de un tráiler. Y agregó que la unidad estaba estacionada a la orilla de la carretera federal Chiapa de Corzo, La Angostura. También en otros comunicados relacionados con inmigrantes, También se encontraron 44 personas indocumentadas, quienes eran transportadas en un camión de turismo, y detuvieron a 3 hombres, uno de ellos el operador de la unidad y 2 de sus acompañantes, quienes los transportaban. La institución informó que una llamada al 911 alertó al centro de control sobre que un autobús viajaba un grupo de migrantes, por lo que enseguida se movilizó al personal policial del campo más cercano a la zona. El vehículo de pasajeros fue ubicado a la altura de la caseta 10 de Jorobas en la carretera Circuito Exterior Mexiquense. Acorde al protocolo, los uniformados se identificaron y solicitaron al conductor efectuar una revisión. Al terminar esta revisión, los oficiales detectaron la presencia de 25 personas de origen guatemalteco, salvadoreños y ecuatorianos. Además, se llevó a cabo la detención de las personas que manejaban el vehículo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana, y la Universidad de California puede ofrecer una segunda oportunidad para los estudiantes que no pasaron el corte y que podrían ingresar si aprueban los cursos de preparación requeridos en el colegio comunitario. Esta nota de Los Angeles Times dice: la Universidad de California, con el objetivo de ampliar el acceso de admisión para los estudiantes desfavorecidos, dará una segunda oportunidad a miles de solicitantes rechazados de la Escuela de California que tenían un promedio de calificación de 3, pero no completaron la serie requerida de 15 cursos de preparación para la universidad. Pero hay una trampa para recibir un lugar garantizado en las universidades altamente competitivas. Dice: los estudiantes primero deben completar con éxito los cursos de educación general y de división inferior que faltan en un colegio comunitario y obtener las calificaciones requeridas del programa. El programa piloto propuesto, presentado el miércoles en la reunión de la Junta de Regentes en San Diego, está dirigido a aproximadamente 3,700 de los 10,000 solicitantes de la Universidad de California de primer año que no cumplieron con los requisitos de admisión de primer año del sistema, aproximadamente la mitad de los cuales tenían bajos ingresos, estudiantes de color, subrepresentados o los primeros en sus familias en asistir a la universidad. A partir del próximo año, los estudiantes que cumplan con los requisitos del programa piloto recibirán un lugar garantizado en uno de los 6 campus de la Universidad de California: Davis, Irvine, Merced, Riverside, Santa Bárbara y Santa Cruz. Todavía serían elegibles para postularse a los 3 campus más populares: UCLA, Berkeley y San Diego, aunque la admisión no estaría garantizada, dice. El programa se produce en medio de fuertes descensos en las inscripciones en los colegios comunitarios y preocupaciones en la Universidad de California y la Universidad Estatal de California sobre la disminución de la cartera de estudiantes transferidos a las universidades de 4 años. Las inscripciones de estudiantes universitarios en el otoño de 2021 del estado en todas las universidades privadas y públicas se redujo en casi 250,000 de estudiantes en comparación con 2019. El programa piloto podría ayudar a cambiar esa tendencia, dijo Abeja Hussain, un estudiante de 4º año de UCLA que se transfirió de Palomar College en San Marcos. Esto convencerá a muchos más estudiantes de permanecer en la escuela si saben que transferirse a la Universidad de California es una realidad tangible, dijo Hussain. Le dará mucho más acceso a estudiantes de bajos ingresos y a otros, y también enriquecerá a la Universidad de California con más representación. En noticias relacionadas con el cambio climático, el Senado de Estados Unidos vota a favor de eliminar gradualmente el uso de refrigerantes que contribuyen a la crisis del cambio climático. Esta nota de Democracy Now. El Senado de Estados Unidos ratificó una enmienda a un tratado internacional que busca eliminar en forma gradual el uso de hidrofluorocarbonos o el HFC, unos químicos que se usan comúnmente en refrigeradores y en acondicionadores de aire y que contribuyen a agravar la crisis del cambio climático. Los HFC surgieron como un sustituto muy generalizado de los fluorocarbonos, prohibidos en su mayor parte por el Protocolo de Montreal, un tratado firmado en 1987 y destinado a acabar con el uso de productos químicos que deterioran la capa protectora del ozono del planeta. Sin embargo, los HFC son gases de efecto invernadero muy potentes que atrapan el calor en la atmósfera unas 1,000 veces más eficazmente que el dióxido de carbono. Este jueves, 69 senadores votaron a favor de enmendar el Protocolo de Montreal para suprimir gradualmente el uso de los HFC. El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, celebró la medida y esto fue lo que dijo. Los expertos afirman que la eliminación gradual del uso de los hidrofluorocarbonos ayudará a reducir hasta en 0.5 grados Celsius el aumento de la temperatura global para fines del siglo. La ratificación de la enmienda de Kigali, junto con la aprobación de la ley de reducción de la inflación, es el doble golpe más fuerte contra la crisis del cambio climático que el Congreso de Estados Unidos ha realizado hasta la fecha. Café, café, vale mujer, café, café, eres otro. En un informe del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirma que la descentralización y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa son pendientes de mi gobierno, dijo el presidente, al reconocer que aún le faltan dos compromisos por cumplir de los 100, dice, que ofreció al inicio de su gestión. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que uno de ellos es el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y dijo, se está avanzando contra viento y marea. Ya vimos la actitud del juez que liberó a otros 24 presuntos responsables, dijo. Durante su conferencia dijo que, como ya se sabe, en este horrendo crimen participaron autoridades locales y estatales, policías y elementos del ejército, de acuerdo al informe de la comisión responsable del esclarecimiento. Y luego dice, fueron días de terror, luego ya vino otra etapa cuando deciden encubrir, falsificar pruebas, lo que se ha dado en llamar la verdad histórica. Es un periodo de torturas, de desaparición de pruebas, de complicidades, dice. El otro compromiso incumplido, dijo, es la descentralización de la administración pública federal, la cual no ha avanzado en los ritmos deseables porque, entre otros aspectos, se atravesó la pandemia. Sin embargo, según dijo, ya la Secretaría de Salud está en Guerrero y la de Energía está en Tabasco, lo que están haciendo de manera muy limitada, pues hasta ahora son solamente directivos. Sin embargo, reconoció que en su caso, cuando se realice el traslado completo, deberá consensuar con el personal, determinar los aspectos de vivienda, de prestaciones. Es todo un proceso que no hemos descartado. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y por 20 años, el Centro Cultural de México se ha dado a la tarea de organizar el Día de Muertos con su tradicional Noche de Altares. En este año se celebrará el 5 de noviembre y, bueno, ya se están llevando a cabo los talleres en el estacionamiento del Centro Cultural. Ya iniciamos con el taller de papel picado. Y continuamos con los talleres de cartonería que se llevarán a cabo todos los domingos de 10 a 12 aquí en el Centro Cultural. Y de igual manera estaremos anunciando los próximos talleres como el taller de calaveritas de dulce, de cómo hacer los arcos para tu altar, así como la importancia de la historia y el significado del altar y de las ofrendas. Estaremos informando. También recuerden, anoten en su calendario, el 5 de noviembre se llevará a cabo esta celebración del Día de Muertos. Estaremos compartiendo pequeños breviarios culturales de lo que significa el Día de Muertos. En el Centro Cultural de México, esta ha sido una tradición que estamos enfatizando, tiene que ver mucho con el legado que nos han dejado nuestros padres, madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Queremos ofrecerles lo mejor de sus legados y que está muy relacionado con nuestro gran patrimonio cultural. Una de las razones por las cuales esta celebración es tan importante para el Centro Cultural de México, aquí en Santana. En el noticiero estaremos compartiendo con ustedes importantes tradiciones que se llevan a cabo en diversos estados, regiones de nuestras comunidades de origen. En este caso, escucharemos la tradición en San Luis Potosí. Chantolo es una palabra derivada del latín santorum, que significa santos, y del náhuatl olo, abundancia o todo, es decir, la fiesta de todos los santos, traída por los españoles e introducida al náhuatl por los Tenec, el pueblo de los huastecos. Aunque la festividad se desarrolla en toda la Huasteca potosina, los municipios de Aquismón, Matlapa, Axtla de Terrazas, San Vicente Tancuayalab, San Antonio, Chilitla, Tanquián de Escobedo y San Martín Chalchicuautla son los más representativos por su magnitud, junto con Ciudad Valles, cada una con sus particularidades. En cada hogar se instala el altar de muertos, que consta de dos arcos de ramas del árbol llamado guásima o cualquier otra vara flexible. Se adorna con flores de cempasúchil y mano de león, y se cubre con todo aquello que le gustaba al difunto. Se adorna con papel picado de colores y se colocan imágenes religiosas. Tampoco faltan el copal o el incienso. El día 1 de noviembre es destinado a los muertos chiquitos y por ello la ofrenda cuenta con dulces, refrescos, piñatas, juguetes y todo lo que disfrutaban los pequeños en vida. El día 2 es de los difuntos mayores y el altar se llena de colorido, olores y sabores diversos que van desde platillos como el mole o los tamales, dulce de calabaza, tequila y cerveza, así como chocolate y el pan de muerto. Los olores, colores, comida y la gente te absorben y contagian una hermosa vibra. Vas caminando por las calles y te paras a ver un altar y la gente te invita a que comas de las ofrendas, donde puedes degustar de los alimentos y las bebidas. También las niñas y los niños disfrutan de esta fiesta al pedir chichiliques a su alrededor para recibir pan, tamales de chilpan, que es un adobo revuelto con masa, o tamales de frijol de zarabanda. Venir desde el otro mundo seguramente es una gran travesía, por lo que suele creerse que las almas pueden perderse y deambular por los caminos o entrar a una casa equivocada. Por eso, existe un grupo de personas que se disfraza con máscaras para no tener contacto directo con los difuntos y no ser reconocidos, evitando así represalias por ayudar a los difuntos en su trayecto, a los que se les llama los huehues, palabra en náhuatl que significa anciano, que se relaciona con la experiencia y la sabiduría. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y en un anuncio muy importante para nosotros, queremos compartir con mucho orgullo la nominación de Maritza Rubio para el Premio Nacional del Libro to the National Book Awards. The National Book Awards, o el Premio Nacional del Libro, selecciona a los mejores autores en diferentes categorías. Maritza ha sido seleccionada como una de las mejores escritoras en la categoría de ficción con su libro María, María y otras historias. María, María and Other Stories. Esta selección se hace a nivel nacional. Maritza nació aquí en Santa Ana y se ha nutrido con todas las experiencias de una comunidad vibrante y eso se refleja en su trabajo. Razón para estar más orgullosas, orgullosos de su trabajo, Radio Santa Ana y en particular el Noticiero Popular. Le queremos enviar una cariñosa felicitación a Maritza y a toda la familia, incluyendo a su esposo Greg, a Janet, su mamá, su papá, Ramiro, su hermana Melissa, a toda la familia y amigos, y también a la comunidad de Santa Ana.